Estamos con Néstor Rincón, pues él es funcionario de la Dirección de Cultura y justamente hace parte del programa de patrimonio de nuestro municipio. Él nos va a hablar acerca de este pues almanaque que es como muy apetecido por todos los huachunos. Sí. Muy buenos días, don Néstor, ¿cómo se encuentra? Sí, buenos días a todos los oyentes. Pues sí, Ariel y Angie. Este ha sido un trabajo que se ha desarrollado a través de Suacha Histórica. Pues para todos es en el año 2001, nace Suacha Histórica y se consolida en el año 2008. Nosotros siempre hemos trabajado un almanaque que propicia o vela por rescatar el sentido de pertenencia. En este almanaque se muestran fotografías históricas del año de 1920-1930, fotos ambientales, personajes de aquella época. Es decir, nosotros siempre, nuestra labor no es lucrarnos, sino generar sentido de pertenencia. Entonces nosotros con este almanaque pues, comenzamos prácticamente fue con afiches y fue así tanto la fuerza que al último se volvió almanaque. Nosotros participamos, por ejemplo, en el año 2003 en un almanaque que se sacó en Soacha con Carlos Alfonso, que también era un fotógrafo y un diseñador, de cómo se aprecia el parque en nocturno, Soacha en nocturna, creo que usted lo han visto. Sí, yo lo he visto, es un afiche gigante que, sí. que se pegó en diferentes negocios, en sitios públicos. Sí, yo participé en la elaboración de ese afiche. Estaba lloviendo, ¿cierto? Sí, inclusive esa foto fue se sacó como al año siguiente, porque fue para los Juegos Nacionales. Uh-huh. Entonces se sacó ese almanaque para hacer visible la cómo era Soacha. Inclusive la gente la aprecia, pero no han notado que, aunque tiene retoques, son dos fotos. Se unieron sí. Y de ahí nace este afiche. Yo supe las dos fotos más, no porque uno las vea, realmente uno ve el afiche y pareciera una sola foto. Sí. Entonces, eso fue un trabajo que desarrolló con Carlos Alfonso. Él la última vez pues, se encuentra en Estados Unidos. Yo pues apoyé el tema de las fotografías. Posteriormente sacamos un afiche que se llamaba Soacha, Acción Comunal 50 años. Ajá. Donde está el Salto del Tequendama, todas las juntas de Acción Comunal, los dignatarios de la época pues lo adquirieron y fue así. Entonces ya luego salió otro afiche con fotos también de antaño y posteriormente ya evolucionó y se convirtió en un almanaque. Sí, a ver, hagamos un poquito así recordar y rapidito. Soacha Histórica nace entonces, ¿cuándo? ¿2001? 2001. Se consolida 2008. 2008. Ustedes comienzan sacando afiches. Sí. ¿A partir de qué año? Del 2004. 2004, afiches. ¿El almanaque como tal, a partir de cuándo? Ya hace. Ya con este sería la tercera edición. Ok, perfecto. Del almanaque. Del almanaque. Como tal. Ya digamos, los afiches los dejaron a un lado para pasar al almanaque. ¿Quiénes conforman Soacha Histórica, Néstor? Bueno, Soacha Histórica nace precisamente en un grupo de trabajo. Que en aquella época que trabajamos en la oficina de prensa, uh-huh, con Rosa Isabel Garzón y John Jairo Gómez. Entonces ellos me colaboraron mucho en el tema y hoy en día, ya después de más de prácticamente más de 10 años, es un grupo que lo trabajamos entre 10 personas. Está Jaime Cortés, Carlos Lara, Mauricio Salarriaga, está Ansur Iván, Steven Garzón, es decir, el grupo se ha tomado fuerza y se ha consolidado y pues hemos hecho un trabajo de campo. A nosotros nos importa es que las personas conozcan más de Soacha, porque ante la falta de sentido de pertenencia pues se pierden nuestras raíces, se pierden nuestras tradiciones, se ha perdido todo esto, entonces nosotros lo que hemos tratado, así sea como se dice, como mosco en un vaso de leche, sí, tratar de luchar para rescatar algo de nuestras tradiciones y de nuestra historia cultural del municipio, sí, de Soacha. Oigan, Néstor, es que uno mire, uno entra a la página de Facebook, ¿cierto? ¿Eh? Y mira tanta foto, tanta fotografía, y unas que ni se imagina uno que pudieron haber existido. ¿Ustedes cómo hacen para conseguir esas fotografías que muchos creerían que ya no existen, pero aparecen ahí en Soacha Histórica? Sí, mira, es que hay muchas familias raizales que guardan allá en sus álbumes. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, las familias Torres Neira, la familia Galarza, la familia Escobar, la familia Osuna, ellos me han facilitado mucho material. Entonces ellos llegan, por ejemplo, Néstor, venga Néstor, hágale la entrevista aquí a mi abuelo, a mi papá, que él quiere salir, quiere contar sus historias. Entonces así es lo que nosotros hemos hecho. Entonces nosotros vamos a la casa, le hacemos la entrevista a la persona, al abuelo, y él nos muestra el álbum. Entonces él nos va mostrando el álbum y nos va señalando la foto. Dicho, en esta foto pasó tal cosa, en esta foto Soacha era así, el parque era de tal forma. Desafortunadamente ellos comentan mucho que Soacha existían muchos cebadales. Entonces, mucho cultivo de cebada, sí señor, y de trigo. Y muchas humedales. Sí. Entonces recordemos solamente que en el sector de San Mateo, donde está Unisur y San Ignacio, estos conjuntos, todo esto era un humedal. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando niño yo iba y me metía ya al humedal a coger ranas, ¿verdad? Y a mí me gustaba colocarme las botas y meterme allá al humedal a coger ranas. Y inclusive yo apreciaba también cangrejos. Y vea que cuando se abrió la vía principal de la 30 de San Mateo, se partió el humedal en dos. Y cuando llegaba la época de sobelas de estas ranas, yo me acuerdo que yo caminaba y tocaba caminar con cuidado porque era la cantidad de ranas que pasaban de lado a lado. Y los carros pasaban, las espichaban. Uy, así era el sector. Pobre ranitas, Jefferson apenas. Sí, no, es que yo traigo esa imagen y yo me acuerdo que yo caminaba, inclusive usted fácilmente se puede agachar y coger un sapo en el andén. Sí. Porque era la cantidad tan impresionante de ranas que se veían en aquella época. Sí, oiga, mire, y desaparecieron todos esos humedales. Sí, inclusive, no es por, ni por dármelas acá de que, como dice, como pronosticando el futuro, pero yo recuerdo que en el año 2006-2007, una agencia de cooperación internacional, que se llama la JICA, que son de Japón. Sí, sí me acuerdo, JICA. Ellos vinieron a hacer un estudio porque, recordemos la historia, aquí Soacha está sobre una falla geológica, no solamente Soacha, sino la sabana de Bogotá y algunos municipios donde los terremotos han sido devastadores. Uh-huh. Por ejemplo, recordemos en el año de 1967 que fue el último terremoto, porque lo que ha habido de allá hacia acá son temblores. Sismos, pero sí. Pero eso fue el último terremoto que afectó la cúpula y el techo de la iglesia de San Bernardino. Uh-huh. Por eso la iglesia fue demolida y fue remodelada a lo que hoy está en actualidad. Afortunadamente, en aquella época estaba en reparación la iglesia. Entonces, ahí murieron fue unos obreros. Inclusive, dicen que uno de esas personas era de mi familia. Entonces, yo el día del sismo, hace como 15 días, no estoy mal, yo recuerdo que los de la Yaica, cuando yo los acompañé al Divino Niño, a Kazuka, al Barreno, ellos decían que cómo era posible que en Soacha se permitiera la construcción en terrenos inestables. Uh-huh. Entonces, no solamente es las montañas, sino también miremos los sitios que se encuentran cerca a lugares húmedos, más exactamente cerca sobre las rondas de los humedales. Entonces yo me encontraba ese día en Ciudad Verde, y a mí sinceramente, pues yo no soy tan nervioso, pero yo sinceramente... Se me vino, porque yo estaba en un cuarto piso, se me vino esa imagen de aquella charla de la JICA. Uh-huh. Y de una vez pensé, no. ¿El día del temblor ahorita hace poco? Sí, hace poco. Okay. Porque, vea, para nadie es un secreto, ¿dónde se construyó sobre cerca humedales o haciendas que fueron habitadas aquí o fueron sitios patrimoniales del municipio de Soacha? Está Maiporé, Ciudad Verde, Hogares Soacha, Terreros, Torrentes. Entonces, desafortunadamente, se permitió construir sobre sitios que no son aptos, así le coloquen debajo las capas que quieran para mantener. Pero mire, que cuando ellos decían que según investigaciones, análisis o documentos históricos, los terremotos que han habido en Soacha o en Bogotá han sido registros, se habla de más de 7 terremotos de gran magnitud. Inclusive ellos hicieron un estudio, se hablaba que entre Bogotá y Soacha, más o menos 20 puentes serían afectados, 20 puentes vehiculares, o sea, serían totalmente destruidos. Se hablaría más de 400.000 muertos y se hablaría de no sé cuántos damnificados. Inclusive ese estudio yo lo tengo, pero ese análisis se hizo sobre el año 2006-2007. Entonces, imagínense, ahorita estamos en el año 2016, entonces esas estadísticas serían totalmente diferentes. Pues Néstor, esperemos que eso no pase, ¿no? Ojalá. Bueno, sí, ojalá no pase. Y bueno, lo que usted dice es cierto y ese sería un tema, digamos, de otro momento para ampliar y meternos como digamos, en ese problema que ha habido aquí en Soacha y es construir sobre humedales y construir sobre terrenos inestables. Pero bueno, reacomodemos un poco la entrevista y volvemos a hablar un poquito de Soacha histórica y de las fotografías. Oiga, venga, el tema del almanaque, ustedes... Este año de nuevo, ¿no? De nuevo el almanaque, ¿ya salió o están en ese trabajo? No, estamos en ese trabajo del diseño. Pues yo quería hacer una acotación que el año pasado, pues para esta vigencia de 2016, no se sacó almanaque precisamente porque uno de los compañeros que era encargado del diseño falleció. Ah, el año pasado no se sacó almanaque, sí, ¿no? Sí, es que era para este año, para el 2016. Entonces, se sacó 2014 y 2013, sí, ¿cierto? Sí, okay. Entonces en razón al fallecimiento de nuestro compañero, nosotros nos abstuvimos de sacar el almanaque porque precisamente en la fecha que se publicaba, pues él no alcanzó a entregar el material. Uh-huh. Entonces nosotros decidimos no sacarlo. Pero este año nuevamente, pues ya con el equipo de trabajo y que mucha gente lo ha pedido, porque a la gente le gusta tener este tipo de almanaques. Por ejemplo, en uno de aquellos almanaques que sacamos por ejemplo la época navideña con el parque con el árbol de Navidad, una casa colonial. Recuerdo que sacamos la vuelta a Colombia en el año de 1950 pasando por el Salto del Tequendama. Sacamos la iglesia de San Bernardino en el año de 1966, un año antes del terremoto. Sacamos la Laguna de los Colorados, es una laguna pues que tiene piedras muy bonitas, entonces cuando depende cómo esté el sol, entonces se puede ver algún día, se puede ver la laguna azul, otro día amarilla, un día roja, entonces, sí. Entonces por eso se llama la Laguna de los Colorados. Porque cambia color, sí, ¿no? Y en el último almanaque sacamos el nacedero del río Soacha, sacamos el frailejón, sacamos el transporte Transoacha. Desde el año de 1970, creo que era una ruta que cubría Bogotá-Soacha. Sacamos también pictogramas, sacamos el campo San José de las monjas, el María Auxiliadora, cuando habían gansos, ahí había una pequeña fuente donde ellas cuidaban los gansitos. Y es decir, entonces nosotros en cada almanaque mostramos... Claro. Un motivo, digamos, motivos diferentes. Sí. Bueno, y tiene previsto, ¿se puede decir cuáles fotografías para esta edición? Pues ahorita tenemos una foto de las nuevas. Tenemos una de la celebración de los 416 años de vida hispánica del municipio de Soacha, de una comparsa. De una foto antigua tenemos la del año de 1910, de la familia o de los familiares de doña Eva Isaza, que era la esposa de Pedro Julio. Bogotá. Ok, sí. Entonces, eso sí, y tenemos otras fotos, por ejemplo, una foto de una hacienda, pero entonces estamos mirando cuáles, porque no hemos definido, pero ya por lo menos ya hay dos definidas, que son esas dos. Y queremos mostrar de pronto algo de gastronomía. Perfecto. ¿Cuándo saldría el almanaque, Néstor? Pues esperamos que a mediados de diciembre. Sí, oiga, venga una cosa, ese almanaque ustedes lo venden, ¿cierto? Pues mira, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, con el apoyo de algunos patrocinadores, nosotros, por ejemplo, la cuota no es de, como te decía, no es de ánimo de lucro. Nosotros solamente con lo que nos dan financiamos la impresión. Claro, porque es que eso vale. Además que es full color y además que es un papel muy, muy entonces, bonito. Entonces nosotros, por ejemplo, depende del aporte. Por ejemplo, nosotros le decimos a la empresa o a la entidad que nos apoya. Entonces, venga, usted dio tantos, coja tantos almanaques y usted dispone de ellos. Uh-huh. Entonces es lo que nosotros hacemos. Nosotros si nos quedamos con algunos, pues sí, porque es que la impresión de esos... Eso es costoso y sí. Nosotros, como se dice, lo hacemos de corazón y porque a las personas no se les olvide la historia y nuestras tradiciones del municipio de Soacha. Sí, no, y obviamente es un esfuerzo que hacen ustedes porque, digamos que me imagino que les tocará también golpear para que los apoyen, para que aparezca la publicidad ahí en el almanaque y tratar de recoger fondos porque, claro, eso es cierto, la impresión y sobre todo es que el almanaque es muy bonito. Es que vale la pena tenerlo. Sí, vale la pena y ojalá no fuera en solamente los negocios, ojalá lo pudiéramos tener don Jefferson por ahí también en la salita de las casas, porque sí. Es que es un almanaque donde nos hace revivir la historia de nuestra Soacha. A mí me gusta entrar a un sitio para que, o sea, uno entra a un sitio tradicional de Soacha y encuentra el almanaque, pero también sería muy bueno, y quería hacerle esa pregunta a Néstor Iván Rincón. Sí. Por ejemplo, yo quiero observar más fotografías. Yo sé que en el almanaque voy a encontrar ciertas, pero yo quiero ver los otros almanaques que se han hecho. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlos todos. Y no sé si ustedes tienen una fanpage o un lugar donde estén reunidas todas esas fotografías que ustedes han, pues, también reunido para los almanaques, porque sería muy interesante. Pues es todo un recorrido que ustedes han hecho, o sea, a lo largo del tiempo, y han recolectado toda esa información y fotografías. Sí, nosotros tenemos el material, pues la idea de nosotros es como buscar un... Ojalá que pudiéramos hacer como una exposición. Uy, sería buenísimo. De todo lo que se ha hecho con Soacha histórica y el trabajo que se ha desarrollado. Yo lo he pensado, inclusive en una oportunidad se lo toqué el tema al doctor Manuel Ochoa, director de Cultura, y pues él... Pues es decir, a él le gusta el tema, porque es que la cuestión es de las impresiones, ¿eh? Porque de todos modos, usted sabe que mostrar un afiche y el como el marco, eso también tiene su costo. Entonces, no sé, la idea es que estamos trabajando el tema, y ojalá que el tema se vaya madurando para que se pueda hacer una exposición sobre historia de Soacha, vivencias, fotografías desde el año de 1910, inclusive recordando, tengo una foto del año de 1965 que me ha fascinado mucho, que es la iglesia de San Bernardino en su interior, de hecho, la que fue demolida, pero por dentro, porque esa, pues, sí, sí. No, esa sí, la verdad, esa sí no la he visto, porque sí. Uno ve la fotografía afuera, la que existía, fueron dos, ¿no? Sí. Porque ya se cayó dos veces. Tiene tres afectaciones ya. Ajá. Tres y precisamente por los terremotos. Entonces, en esa foto que te estoy comentando, se encuentra el padre en el altar. La foto fue tomada de, ¿cómo te dijera? Ellos le estaban orando a la cruz, entonces le tomaron la foto del fondo hacia la salida. Entonces se ven todas las vigas, se ve toda la gente. ¿Cómo era la iglesia? Se ve la gente ahí sentada, y ellos se encuentran arrodillados. Está el padre Manuel Vicente Rojas, que fue el director. El fundador del Colegio Bolívar. Sí, director y fundador del Colegio Bolívar. Está el alcalde de la época. ¿Quién era? No recuerdo el nombre, pero creo que es un señor Piñeros. Okay. Y están los siete concejales que habían en el momento. En aquella época eran siete concejales. Eran siete, claro, por la población de Soacha era menos. Sí, entonces, oiga, Néstor, no, temas hay de qué hablar. Así rápidamente, en Facebook, ¿cómo los encuentran? Mira, a nosotros nos encuentran como Soacha histórica. Okay. Inclusive ya estamos, como te comentaba, unos días, estamos trabajando en el tema para consolidar una página web, sí, que se llama Soacha histórica. Inclusive la hemos trabajado con Alfonso López. Entonces vamos a tener el apoyo de esta universidad, Uniminuto, que es algo muy importante para que también pues de esta forma tengamos el apoyo que nosotros merecemos, porque en realidad el apoyo que Soacha histórica ha tenido ha sido muy poco. Hasta este momento, gracias al alcalde Eleazar González, que se ha preocupado, inclusive él ha reconocido la labor que hemos tenido como grupo Soacha histórica. Yo que ya le comentaba en una oportunidad a él precisamente, que cómo es posible que aquí en el municipio este grupo que se ha consolidado y se ha fortalecido, que nosotros acá no somos, como te dijera, no somos historiadores de, como dice, de pupitre, pero somos historiadores de corazón. Uh-huh. Nosotros nos hemos esforzado, inclusive hemos participado en congresos internacionales, hemos tenido el reconocimiento internacional, pero muy triste que no hay apoyo. Que no hay apoyo local. Sí, así es, Néstor, y así nos ha tocado a más de uno, pero hay que seguir batallando y usted es uno de esos batalladores. Oiga, lo voy a invitar otro día porque se nos quedan muchos temas por fuera. Aquí también tenemos que correr con el tiempo. Y bueno, por lo pronto esperemos el almanaque, que salga muy bonito, y esperemos también pues que la gente entre a Facebook, Soacha histórica, para que tengamos la posibilidad de disfrutar de esas fotografías que tanta historia nos traen a nuestro municipio de Soacha. Néstor, muchas gracias. Sí, ya para la próxima, porque la próxima invitación para tocar el tema de las caminatas, de las salidas turísticas. Nos quedó pendiente, es que nos quedamos aquí, es que es muy fascinante hablar de fotografías Don Jefferson, y por eso se nos fue el tiempo, pero claro que sí, vamos a hablar de caminatas, de lo que están haciendo desde la Dirección de Cultura, algo muy, ¿no? Y de todos modos, el tema que les comentaba ahorita de los sismos, no es para alarmarlos, sino solamente para un documento histórico que yo tengo en mi poder, y que para que la gente, pues, decir, cuando pase de estas cosas, pues sepan que como estar alertas, estar pendientes, tomar las medidas necesarias, porque mire que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Sí, entonces, esperemos que no pase, Néstor. Bueno. 9:20 en Colombia, 9:20. Jefferson, toca hacer una cortica pausa, ¿no? Sí, señor. Porque todavía nos quedan invitados y temas para desarrollar en periodismo público. Y Ariel, es que recordar es vivir, como esta canción de Garzón y Collazo. Con perfume sutil que hará sentir aquí en el alma que tuvimos la fragancia de un amor que ya se ha ido, de tantos que olvidar. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.